con Juanma Sepúlveda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, 95.0 la FM en Talavera de la Reina y Comarca. En esta mañana, mediodía del lunes 18 de mayo del 2015, a contar el tintante y hasta la 1 menos 5 de la tarde aproximadamente llegan estos 25 minutos para conocer las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca, aun cuando muchas de las competiciones ya han llegado a su término a esta altura del año, otros esperando el tema del playoff, como es el caso del Club de Fútbol Talavera. Enhorabuena a la afición, al cuerpo directivo, al cuerpo técnico, a los jugadores, a la plantilla, a todo lo que rodea al club deportivo de nuestra ciudad, al Club de Fútbol Talavera. Uno podrá compartir o no ciertas situaciones y decisiones y personajes que participan de la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca, o de algunos clubes en específico de nuestra ciudad, pero para nadie es un misterio que todos queremos que el Club de Fútbol Talavera pueda conseguir ese ascenso por el bien, no solamente de este club del fútbol de nuestra ciudad, sino que también del deporte y de la ciudad en particular, como es Talavera de la Reina. Con esa victoria obtenida en la jornada de ayer en el Municipal El Prado por 2-0 en un partido que no tuvo mucha historia, sobre todo en la primera mitad, donde sentenció y liquidó su pase final definitivamente como campeón al Club de Fútbol Talavera de este grupo 18, como campeón del grupo 18º del fútbol de Castilla-La Mancha, y por supuesto esperando lo que va a acontecer esta tarde en ese sorteo en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Vamos a escuchar y agradecemos la gentileza de nuestro compañero Víctor del Río de la Radio Segurilla por facilitarnos estos audios. En primer término, al presidente del Club de Fútbol Talavera, José Dorado Vadillo, que así de contento estaba una vez finalizado el título y celebrando ya esta obtención de campeón por parte del equipo de nuestra ciudad. Y muy feliz porque la afición ha respondido al llamamiento del club. Hemos tenido un campo con más de 4.000 espectadores y la verdad que el equipo ha hecho un gran partido y tenemos el mejor equipo de tercera división de Castilla-La Mancha, tenemos al mejor entrenador y somos justo vencedores y campeones de la categoría. Esto solo es un aperitivo y mira lo que se ha montado, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora ya hay que pensar rápidamente al sorteo de mañana, a ver qué nos toca y organizar todo para el playoff e intentar conseguir el ascenso, que es lo que esta ciudad necesita. ¿Te pides a alguien? Me da igual, de verdad, me da igual quien sea, cuanto más fuerte mejor. Si es el Mérida, si es el Castellón, el Pontevedra, da igual. Creo que el club tiene un gran equipo, el Club de Fútbol Talavera ha demostrado que es uno de los mejores, de los gallitos, y a partir de ahí que toque en suerte lo que sea. ¿Cómo se ha quedado con la baja de Machuca? ¿Qué puede ser para el playoff? Bueno, he llamado por teléfono 3 veces ahí desde el palco y parece ser que se ha ido un poco la rodilla. Vamos a esperar a ver qué lesión tiene y ojalá y sea muy poquito para que él pueda estar el domingo en el playoff. José Dorado Vadillo, el presidente del Club de Fútbol Talavera. Sí, claro, lamentablemente el tema de Machuca nos preocupa a todos, pero creo que hay portero. Diego Pedraza tiene experiencia en la tercera división, ya lo hizo vistiendo la camiseta de la Unión Deportiva Talavera. Es más complicado porque estos playoffs va a haber una presión no solamente para este chaval, sino que también para los componentes de la plantilla. Y lo importante ahora es pensar en qué rival va a salir sorteado para el Club de Fútbol Talavera esta tarde en ese sorteo de la ciudad del fútbol en Las Rozas, donde se va a realizar, se va a efectuar y donde conoceremos en horas de esta tarde, a eso de las 4:30, 5 de la tarde, como muy tarde, el rival del Club de Fútbol Talavera para el tema del playoff final. Todos esperamos el ascenso a la segunda B del equipo de nuestra ciudad, pero tampoco vendamos ilusión, hay que ser conscientes de que va a ser mucho más complicado y mucho más difícil el tema del playoff, porque se va a tener que enfrentar el Talavera a equipos que han finalizado también en el primer lugar de la competición, y este grupo 18, esta tercera división, es bastante flojita en Castilla-La Mancha en comparación con otras participaciones que tienen los clubes en otros grupos. Está claro que va a ser mucho más complicado para el equipo talaverano, que lo decíamos nosotros el verano pasado, este año era su año sí o sí por lo que se estaba confeccionando como plantilla, así es que el Talavera ha cumplido con los deberes. Ahora a esperar y desear suerte al club de nuestra ciudad en la siguiente fase. Vamos a escuchar a Fran Alcoy entonces, que se refiere al resumen del partido, a esta obtención de título de campeón y por supuesto a esas bajas, las de Lucas Gilardoni, Pepe Mena, que también está con algunas molestias y que puede ser duda, y por sobre todas las cosas la lamentable lesión del portero Ernesto Machuca. Bueno, Fran, pues no sé si darte la enhorabuena por el partido, por la temporada. ¿Qué sensación tienes ahora mismo? Pues de satisfacción, ¿no? De haber conseguido un objetivo, un segundo objetivo, el segundo de la temporada, y el que nos abre más puertas para conseguir el ansiado y el más difícil, ¿no? Creo que es merecido el campeonato. Y bueno, y hoy creo que hemos tenido una primera media hora o veintitantos minutos muy buenos, que se ha solucionado ahí el partido. Después, a raíz de ahí, ha sido un poco la lesión de Machuca, tal, el juego se ha parado, hemos perdido el ritmo, el balón, pero hoy es para felicitar al equipo por la temporada, a disfrutarlo hoy y esperar mañana que tengamos un buen sorteo. Un año. Primer título de liga como técnico de fútbol, ¿no? Sí, en estas categorías más. Como si referirles en la historia del fútbol de Talavera. Sí, pues un orgullo para mí poder haber conseguido el campeonato. No es una cosa mía, esto es mérito de los jugadores. Yo intento convencerles de cuál es el camino, pero ellos son los que lo siguen. Al final, los protagonistas son ellos y eso hay que tenerlo claro. ¿El sorteo a quién queremos y a quién no queremos? Nada. Un sorteo de campeones es difícil siempre. El que toque, pues habrá que lucharlo y vamos a ver. Que tengamos suerte porque son partidos de 180 minutos y hay que tener la cabeza muy fría y da igual quién sea. Al final nunca sabes cuál es el mejor y el peor. ¿La lesión de Ernesto parece grave? Pues no pinta bien. Yo creo que tuvimos una tesitura aquí hace tiempo y al final la razón me la da el fútbol, ¿no? Ya sabéis lo que a qué me refiero. La razón me la da el fútbol. Se cuestionó mucho ese fichaje, después no lo pudimos aguantar por circunstancias que sabéis, pero ahora resulta porque teníamos razón. Y creo que ahí estamos. Es un problema, ¿eh? Grave, eso. Vamos a ver qué tiene, pero es un problema porque el domingo jugamos. Y por poco que sea, vamos a ver. No puedo decir nada más, que vamos a analizar, que los médicos vean el alcance de la lesión y ver que... ¿Podría volver Reguero, que tiene ficha con el Talavera? Hombre, ¿qué tiene ficha? Ahora. No sé. No puedo decir nada porque igual puedo ser esclavo de mis palabras luego. Pero ya lleva tiempo sin entrenar. De verdad que es jugador del Talavera, ahora mismo. Pero no creo que es lo que proceda, pero tampoco puedo decir que no lo tengamos que ejecutar porque todo depende de la lesión de Machuca. Igual no es nada, igual es una lesión que sí que le impide no poder jugar los playoffs, pero que no es lo suficiente larga para que puedas hacer ningún fichaje y a lo mejor pues no te puedes quedar con un portero. Es decir, no lo sé, no quiero decir nada que me equivoque, pero que lo que sí que digo es, pues bueno, lo que tanto polémica levantó ahí la tenemos ahora mismo. Machuca aparte, ¿cómo ve Fran Alcoy el equipo? ¿Cómo llega el Talavera al playoff? Yo creo que llega bien, en un buen momento. En todo, hasta en el aspecto físico, ¿no? Que no es fácil a estas fechas con 38 partidos jugados mantener un nivel físico alto, pero lo veo bien y ahora es cuestión de mente fría y de suerte, que tengas la suerte en las situaciones de juego que se te den, que sean a tu favor, que no cometas ningún error y que no ocurra nada de lo que los entrenadores pues tememos no controlar. Eso es lo... Hoy no ha surgido nada, nos hemos adelantado pronto, nos ha dado tranquilidad. Y creo que bueno, que el partido lo hemos tenido controlado a pesar de que hayamos bajado un poquito el pistón. ¿Factor campo te da igual comenzar en casa o fuera? Sí, no. Si hoy en día no sabes qué es mejor. Lo que está claro que es importante lo que vengo viendo aquí en la ciudad desde hace unos días. Hoy la afición ha estado de 10. Se está dando cuenta de que son parte importante. Los jugadores están muy responsabilizados. Vosotros los medios también entendéis que sois parte importante del mensaje que podéis lanzar para conseguir el objetivo y al final, si se produce esa simbiosis entre afición, jugadores, cuerpo técnico, directiva, medios de comunicación, ese es el camino, todos tienen que sumar y vamos a ver que si acabamos la temporada pues consiguiendo el colofón que tan ansiado es. Algo muy importante, o por lo menos creo que es importante, es el fondo de banquillo que tiene el Talavera, que esto juega a favor de los blanquiazules. Sí, hombre, claro. Hoy hemos perdido para el playoff a Lucas por quinta y Mena ha tenido un pinchazo en el glúteo. Vamos a ver que... Pues igual has perdido dos delanteros para el próximo partido. Bueno, Lucas seguro y Mena vamos a ver lo que tiene. Con lo cual, pues bueno, te obliga... Pues lo que he dicho tantas veces, ¿no? Esta gente que a lo mejor no está jugando o no se están vistiendo a llegar el partido quizá más importante y tener que ser los protagonistas. Esto es el fútbol. Ha demostrado hoy Pedraza, ¿no? Ha salido y yo creo que está muy tranquilo. Ahí está. La verdad que ha salido, es la segunda vez que sale al ruedo en situaciones complicadas. Y es la segunda vez que capea bien la situación y felicitarle porque sin haber tenido intervenciones decisivas, todo lo que le ha llegado por allí, sobre todo en juego aéreo y tal, lo ha solucionado bien. Hay que estar tranquilos y ahora valorar la lesión de Machuca por el tema de que sabéis de un portero solo es complicado. Así es el tema, así es el fútbol, es lo bonito que tiene el fútbol, jugadores que no han tenido muchos minutos esta temporada, que han hecho sentir su queja, pues tendrán la responsabilidad, la oportunidad también y la ocasión de hacerlo en una instancia tan importante para el Club de Fútbol Talavera como es un playoff final. Escuchamos también a Óscar Prats, uno de los que llegó esta temporada. Bueno, Óscar, muchísimas gracias. Bueno, 22 años después habéis conseguido que el Talavera sea campeón de liga. Sí, la verdad que hemos peleado durante todo el año para conseguir el segundo objetivo que marcamos al principio y la verdad que estamos muy contentos. Pero ahora viene lo bueno. Ahora, si no se consigue el otro, queda un poquito emborronado esto. Bueno, ahora nosotros vamos a pelear por la siguiente. Vamos a intentar ascender en la primera ronda, la de campeones, que es el primer objetivo. Y si no se puede, ojalá que no, pues pelearemos en las siguientes también. ¿Os pedís a alguien mañana? No, nosotros esperamos. Y ya está. Y quien venga, bienvenido. Enhorabuena. Muchas gracias. Desear mucha suerte entonces al Club de Fútbol Talavera para lo que viene, para ese sorteo esta tarde ante el playoff. Y por supuesto, enhorabuena también a toda la afición leal del Club de Fútbol Talavera. Lo que sí, con responsabilidad, lo digo en estos micrófonos y lo asumo, no vender tanta ilusión a una afición, porque el llegar hasta arriba, sí, puede tener su mérito indudablemente para el Club de Fútbol Talavera, pero el caerse puede doler mucho más que el haber llegado. Así que con responsabilidad nos tomamos todo esto. Ojalá que el Club de Fútbol Talavera tenga una buena presentación, pero siempre con responsabilidad. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina, en esta mañana, mediodía del lunes 18 de mayo del 2015. A continuación vamos a reiterar la información que hemos entregado de ese sorteo que tendrá el Club de Fútbol Talavera esta tarde en la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas, así es que allí se sabrá definitivamente con quién tendrá que medirse el Club de Fútbol Talavera, que ya no va a poder contar en la próxima eliminatoria con Lucas Gilardoni, que ha quedado suspendido por acumulación de tarjetas, y la duda también, lo más probable que Machuca tenga una situación de cuidado, su lesión, es improbable que juegue. En todo caso, sabemos que el chaval va a hacer todo lo posible, igual que los servicios médicos del Club de Fútbol Talavera, para recuperar a Machuca con miras a ese partido de la eliminatoria correspondiente a los playoffs. Lo de Pepe Mena también, con un pinchazo en el glúteo, también va a ser duda este fin de semana. Así se presenta el panorama para el Club de Fútbol Talavera, una vez escuchado al presidente José Dorado Vadillo, al míster Ronald Coy y también a Óscar Prats. Pero queremos también conocer la opinión de los aficionados, de los colaboradores de nuestro programa de deportes. Es el caso de Sergio Díaz, que está en la sintonía de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Juanma? Bueno, Sergio, me imagino que estás muy contento con este título del Club de Fútbol Talavera. Nosotros lo anticipábamos un poco el verano recién pasado en esas tertulias que teníamos en nuestro programa junto a Víctor Aguilera, junto a César, que era la temporada para que el Club de Fútbol Talavera, por lo que se estaba conformando, ¿no?, por lo que se estaba trayendo en cuanto a jugadores de calidad, más los que se habían quedado en casa, el tema económico también, que era importante para el Club de Fútbol Talavera, que no iba a haber problemas esta temporada, lo floja también que es la participación de los otros equipos en este grupo 18, lo que no quita y resta mérito al Club de Fútbol Talavera. Todos esos condicionantes, decíamos el verano pasado, Sergio, nos anticipábamos a esto, que el Club de Fútbol Talavera iba a estar en la pelea por el título, y mira, se dieron las cosas y campeón, y ahora esperar el playoff, Sergio. Sí, yo creo que, bueno, ya lo habíamos hablado, que el Club de Fútbol Talavera era un claro favorito por el plantel que había formado, por el bajón de la tercera división también. Y bueno, yo creo que ha pasado lo que tenía que pasar, es decir, un Club de Fútbol Talavera que ha quedado primero, sí que es verdad que tiene un gran rival, como es la Unión Deportiva Almansa, que igual, al igual que el Club de Fútbol Talavera, ha ganado prácticamente todo. Entonces, bueno, eso ha hecho que sea todo más dificultoso. Pero bueno, a día de hoy hay que pensar que hemos quedado campeones de grupo, tenemos el premio de la Copa del Rey para el año que viene, y ahora nos espera este fin de semana un apasionante duelo de playoff, que sabremos esta tarde a partir de las 5 quién nos tocará. Un duelo de playoff que va a ser mucho más complicado de lo que se ha visto para el Talavera ahora mismo, porque se tendrá que enfrentar a otro de los gallitos de los otros grupos de las otras competiciones, a otro primero. Entonces se entiende, Sergio, que ahora va a ser mucho más complicado que lo que hizo el Talavera en el grupo 18 de la tercera. Sí, puede ser más complicado, depende del equipo. Yo creo que en el sorteo, en el bombo, en este caso de los primeros clasificados de la tercera división española, yo creo que no queremos ni andaluces ni a Mérida. Y sí que nos gustaría tener, por ejemplo, al Rayo Majadahonda, un desplazamiento cerquita, que puede ser masivo de aficionados. Yo creo que es lo que nos interesa. Pero bueno, yo creo que a estas alturas da igual el rival que te venga. Yo creo que si preguntas al resto de los equipos que han quedado campeones, yo creo que uno de los cocos de esta tercera división española es el Club de Fútbol Talavera. Entonces, yo creo que no tenemos que tener miedo. Es más, nos tiene más miedo a nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que estar tranquilo y que da igual quien te toque, hay que luchar, y yo creo que es muy factible que este equipo consiga el ascenso en esta primera eliminatoria. Sobre todo creo que hay un condicionante, sí, que es importante en este tipo de definiciones, Sergio, ¿no? A partido único, a partidos de cara de perro, como se dice. Yo creo que el partido de ida es muy, muy importante para que en la vuelta tú puedas manejar la situación según corresponda. Yo creo que más de tener temor a qué equipo enfrentarse, yo creo que la situación más complicada que se presenta en este tipo de definiciones, y me remito a estadísticas de los últimos años de la tercera división en todos los grupos, es precisamente el partido de ida. Sí, yo soy partidario de jugar el partido de ida en casa. Y como yo también, dices, fíjate. Como tú bien dices, Juanma, yo creo que es que el partido de ida marca el de vuelta. Entonces, no es lo mismo yéndote a ganar fuera, ganando 1-0, 2-0, que jugar fuera y ir perdiendo, y luego tienes que remontar en casa y que te metan un gol con lo que conlleva el valor doble, que te hace todo que sea mucho más complicado. Entonces, yo creo que yo prefiero el partido de ida en casa. Yo sé que la gente habitualmente prefiere la vuelta, pero si lo pensamos bien, yo creo que, como bien hemos dicho, el partido de ida es la clave, y partiendo de ahí va a estar la eliminatoria. Ahora, qué lamentable la suspensión ya de Lucas Gilardoni, ¿no? Que se va a perder por lo menos el primer partido de esta eliminatoria de fase final de playoff en el Club de Fútbol Talavera. Lo de Pepe Mena, que también es preocupante con ese pinchazo en el glúteo que lo va a tener en duda durante toda esta semana. Y más preocupante aún, creo yo, lo de Machuca, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas del fútbol, cómo es el destino. Se quejan mucho los jugadores que no tienen minutos, que no los tienen durante toda una temporada. Pero te llega, y eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Te llega la oportunidad y la responsabilidad, muchas veces sin esperar, sin saberlo, sin considerarlo, precisamente en el momento más decisivo de una temporada para un equipo. Entonces, se entiende que aquellos jugadores que han estado quejándose toda la temporada por tener pocos minutos, ahora los van a tener, y es ahora donde realmente deben responder, ¿no?, a esas expectativas que tiene la afición. Esto es lo bonito que tiene el fútbol, Sergio. Sí, es lo bonito, pero bueno, en el caso de la portería del Club de Fútbol Talavera, sí que es verdad que la baja segurísima de Machuca, además que fue una acción que se lesionó el suelo, que fue a por el balón y se le fue la rodilla y cayó al suelo. Pero bueno, yo creo que no hay que estar preocupado por tener la baja de Machuca. Sinceramente, ayer pudimos verlo los que estuvimos en el campo municipal del Prado, que tenemos otro gran portero, como es Diego Pedraza. Pero otra cosa es en playoff, Sergio, cuando un equipo rival no te llega o cuando tu trabajo no es tan exigente, pues obviamente yo no estoy poniendo en duda a Diego Pedraza, me parece un buen portero, pero tengamos claro que otra cosa es jugar un partido de playoff. Sí, pero yo creo que daría la talla, yo estoy convencido de ello. A mí el día de, me parece que es de Quintanar, cuando se lesiona, creo que hace un partido espectacular. Ayer todos los balones que van por arriba, salvo uno que ya, bueno, ya al final con la lógica de concentración que había con el tema de la celebración y tal. Además jugó muchos partidos con la Unión Deportiva Talavera en tercera, entonces esto no es nuevo para él. O sea, estamos hablando de un portero con experiencia en tercera, pero yo lo más positivo que destaco es la valentía a salir a por todos los balones. Sale a por todos los balones, los bloca, y yo creo que eso es una garantía tanto para la defensa como para el resto del equipo. Entonces yo, partiendo de esa base, yo estoy muy tranquilo y sé que la portería la tenemos muy bien cubierta a estas alturas. Bueno, lo importante es que el Talavera está allí, que ha obtenido su título de campeón. Como lo decía yo la semana pasada, que pudimos conversar en nuestros micrófonos y en nuestro programa en antena con el presidente José Dorado Vadillo. Uno puede compartir o no ciertas situaciones, circunstancias específicas de cómo se administra un club. Esa es la opinión que yo he manifestado durante toda la temporada, pero sí estoy con el Club de Fútbol Talavera y quiero que el Talavera suba a segunda B por una razón muy obvia, porque somos todos beneficiados, los medios de comunicación, la afición, el club, el fútbol, el deporte de nuestra ciudad, independiente a situaciones específicas que uno pueda compartir o no en cuanto a temas administrativos de un club, pero sin duda que estamos ante una bonita posibilidad, Sergio, de recuperar el sitial que se merece el Club de Fútbol Talavera, que no es ni más ni menos ahora mismo en la segunda B. Sí, yo creo que ahora mismo, y con todo mi respeto a la mayoría de los pueblos que visita el Club de Fútbol Talavera, yo creo que Talavera en esta categoría no puede estar. Se merece la segunda B por ciudad, por plantilla ahora mismo, por instalaciones, o sea, por lo bueno, las instalaciones entre comillas, porque sin Ojo Caliente hemos estado, pero bueno, yo creo que en general lo merecemos, no la tercera no es nuestra categoría. Yo creo que la segunda B también animaría mucho más a la afición, porque ya es una categoría mucho más competitiva, donde puedes ver no mejor fútbol, pero sí que ves jugadores con más talla, con más más hechos, entonces sí. Yo creo que eso es muy atractivo para el aficionado, y yo creo que Talavera, yo estoy convencido de que va a tener muchas opciones, y yo creo que la primera eliminatoria la va a pasar. Sergio Díez, pues muchas gracias por estar en nuestra sintonía y que haya mucha suerte para el Talavera primero en el sorteo esta tarde. Muchas gracias a ti, Juanma, y esperemos que tengamos suerte en el sorteo. Un abrazo. Bien, continuamos el Deporte Saldía a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera, en este mediodía, en esta mañana del día lunes 18 de mayo del 2015. Ya hemos escuchado entonces en este programa íntegro con las novedades del Club de Fútbol Talavera y esa obtención de título de la tercera división. El sorteo de esta tarde en la Ciudad del Fútbol de Las Rosas al próximo rival en playoff del equipo talaverano, a José Dorado Vadillo, el presidente del club. Hemos escuchado también a Fran Alcoy, el míster, a Oscar Prats. Hemos escuchado también a nuestro compañero y colaborador de nuestro programa comentarista, Sergio Díaz. Y vamos a hacer lo propio con el entrenador de fútbol, que es Gustavo Ayuso, para que también nos entregue su opinión, Gustavo, de lo que él espera del Talavera y de lo que le ha parecido esta obtención del título del equipo talaverano en la tercera división del Grupo 18. Mañana día martes, como siempre, estará también nuestro entrenador de fútbol y analista deportivo, Rubén Gamarra, también dando su opinión. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues muy bien, y nada, felicitarte una vez más, Juanma, por tu grandísimo programa, por lo bien que lo llevas y toda tu gente que te rodea y toda tus seguidores. Y bueno, y felicitar al Club Fútbol Talavera por su grandiosa temporada, que ha hecho una grandísima temporada, y felicitar a los jugadores, al cuerpo técnico, a la directiva, al presidente y a esa afición que le tiene que llevar en volandas para sacar adelante estos playoffs y llevar al equipo a segunda vez. Se confirmó definitivamente, Gustavo, lo que nosotros comentábamos el verano recién pasado en el trabajo de pretemporada. Yo recuerdo haber dicho en estos micrófonos que me parecía que el Talavera este año, si no con la gorra, no iba a tener mayor dificultad para meterse a los playoffs y que tenía que ser protagonista sí o sí para estar durante toda la competición entre los tres primeros clasificados, porque independiente de que la categoría, la tercera división del Grupo 18 haya bajado un poco de calidad, esto no resta y no quita mérito a este Club de Fútbol Talavera, pero sí veíamos el año recién pasado en el trabajo de pretemporada que este Talavera sí o sí, este era su año, y hasta ahora ha respondido primero en la primera parte, ¿no? Pero ahora, Gustavo, creo viene lo más complicado, vienen los playoffs. Sí, ¿no? Los playoffs ahora mismo tienes equipos muy fuertes, como hemos hablado la semana pasada de Mérida, un equipo que está hecho para ascender, con que ha alcanzado no más y no menos que 98 puntos con 101 goles a favor, y está el Castellón, Pontevedra. Sí, tenemos el Algeciras con 100 Algeciras. También, con 77 goles a favor, 28 en contra. El Linares, que el año pasado le estuve viendo en la promoción de ascenso y me gustó muchísimo, otra vez vuelvo a estar ahí, con 88 goles a favor, 26 en contra. Tenemos un equipo del norte como el Varga con 98 puntos, 123 goles a favor, cuidado con este equipo, y 29 en contra. Siempre los equipos del norte también son fuertes como los del sur. Sí. Pero bueno, hay que confiar en ese Talavera, ojalá tenga suerte y nos toque un equipo que no haga de competir, pero que no nos haga de sufrir, ¿no? Ahora, lo complicado para el entrenador va a ser esta baja de Machuca, que se lesionó ayer en el partido, que fue reemplazado por Diego Pedraza. Sabemos que Diego está apto y preparado para dar la cara y ser el portero titular del Talavera en los playoffs, pero claro, ¿quién va al banquillo? Porque Machuca descarta lo totalmente Gustavo por ese problema a la rodilla que tuvo ayer, lamentablemente para el chaval. Está descartado también por acumulación de tarjetas el argentino Lucas Gilardoni. Pepe Mena también, lo más probable, por ese pinchazo en el glúteo, se pierda el partido de este fin de semana, pero la baja más sensible es la de la portería, porque si juega Diego Pedraza, ¿a quién vas a poner en el banquillo? Reguero aún pertenece al Club de Fútbol Talavera. O sea, son las cosas del fútbol, ¿no? Es lo bonito que tiene el fútbol muchas veces, que los jugadores se quejan de que no tienen minutos, y muchas veces llega esta situación de que tú, que te quejabas de no jugar durante toda la temporada, ahora tienes la posibilidad en un momento tan determinante y tan importante para el Talavera. Esto es el fútbol, Gustavo. Sí, ahí se tienen que fijar un poco en Casillas, ¿no? Casillas en un momento importante salió a la portería y demostró el grandísimo portero que es. Si no hubiese tenido esa oportunidad en ese momento, lo mismo no hubiese sido Casillas, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues Diego Peraza ya nos ha deleitado con muchos minutos en tercera. Creo que a pesar de su juventud es un portero que puede ayudar al equipo, y bueno, se tiene que hacer grande, tiene que mandar, organizar y hacerse fuerte ahí y estar seguro, sobre todo en balones aéreos y mucha colocación. Y mucho, creo que lo importante para el portero, que esté activo, que mande mucho, que coloque mucho, y creo que en un momento dado, cuando le lancen la portería, esté ahí para parar esas dos, tres jugadas importantes que van a tener cada equipo en su tiempo, y lo tiene que parar, claro. Y se tiene que hacer el portero grande, como poco a poco creo que se irá haciendo, a pesar de la juventud que tiene Pedraza. Y quedó confirmado una vez más que la afición del fútbol está aquí, en nuestra ciudad. Muchas veces no se ven durante toda la temporada los aficionados del Club de Fútbol Talavera. Muchos incluso me comentaban esta mañana, compañeros acá en el AUID, que no habían ido durante toda la temporada al Prado a ver los partidos del Talavera, pero como ayer la entrada estaba a precio general de 3 euros, pues sí pudieron acceder al recinto deportivo y ver este título de campeón del Club de Fútbol Talavera. Pero una vez más nos confirma de que lamentablemente nuestra ciudad vive una situación económica que es lamentable, que es preocupante, y por eso, independiente a que podamos tener alguna disconformidad y no compartir temas administrativos que están relacionados directamente con el Club de Fútbol Talavera, con algunos personajes que no le hacen nada bien al deporte y menos al fútbol, independiente de aquello, Gustavo, lo que está claro es que todos queremos que el Talavera esté en la segunda B, porque sería muy importante, sobre todo para esta ciudad y para el deporte, no solamente para el fútbol. Sí, no, mira, yo ayer estuve viendo dos partidos, estuve viendo Rivas Valderas con Amorieta, ¿vale? La entrada prácticamente fue gratuita, ¿vale? Y en Guadalajara, luego vi por la tarde Guadalajara Rayo Vallecano, en el que la tribuna costaba 25 euros y luego entradas a nivel general 3 euros, y muchos chavales de cantera y entrenadores pues incluso daban pases a gente que llegaba y le daba pases gratuitos, entonces lo cual se llenó el campo y un ambiente muy muy bueno. Y todo está que la tribuna eran 25 euros, pues bueno, pues la gente pudiente que quiere ir a tribuna, que lo pague, pero el resto prácticamente fue gratuito y el campo estaba lleno y se vio tanto espectáculo dentro del campo como fuera, como por la afición de Guadalajara como el Rayo Vallecano. Ahora lo importante, Gustavo, que el Talavera ya depende de sí mismo. Sería una buena manera de finalizar una buena temporada para el Club de Fútbol Talavera, de obtener ese tan ansiado y esperado ascenso a la segunda B, aunque no va a ser fácil. No, fácil para nada, nadie pone hasta el equipo más humilde, ¿no? Tú te crees que eres favorito y en un momento dado las lesiones, la expulsión, una jugada desgraciada, un penalti, un fallo, obviamente, como he podido ver ya a lo largo de esta temporada, con una caída del portero según iba a recoger el balón, o un bote en falso, una jugada de esas te marca una eliminatoria. Entonces hay que estar súper concentrado, fuerte ante esa adversidad que se pueda presentar, y bueno, y ser muy muy muy fuertes en casa, estar mentalizado para lo que pueda ocurrir fuera de casa. Gustavo Ayuso es entrenador de fútbol, analista deportivo, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 FM OID Radio Talavera de la Reina en este mediodía, en esta mañana del día lunes 18 de mayo del 2015, para comentarnos, Gustavo, y comentar su opinión de esta posibilidad que tiene el Talavera. Pues muchas gracias, Gustavo, y a esperar ese sorteo, y te estaremos convocando, si te parece, en la semana, para que nos puedas comentar también tu opinión al respecto de ese rival que saldrá esta tarde del sorteo de ahí de la ciudad del fútbol en Las Rosas. Vale, de acuerdo, pues muchísimas gracias y aquí estoy, Juanma, para cualquier cosa que necesites. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.